Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Padre, aquí con nosotros en la mesa, Patrick, que nos acompaña pues de una universidad de Inglaterra, ahorita nos explica bien. Nada más esperamos ahorita al maestro y bienvenidos a todos. Váyanse acomodando. El día de hoy presentamos tres autores, pues ya de alguna manera que han publicado varios libros y que bueno, algunos de ustedes posiblemente ya identifica a Raúl, que ya viene por aquí, y pues ya vamos a iniciar. La onda va a ser así como charla, no crees que va a ser algo serio. Ni... ¿Cómo estás? Sí, nos acaban de traer un café de Soconusco, del mero Chiapas. Es un café de altura para la Cafetería La Rueda, presente aquí en la octava feria municipal del libro usado y antiguo. Muchas gracias. Casa Maya. Café artesanal. Esto no lo hacen las máquinas. Bueno, buenas tardes. Okay. Bueno, no, estamos probando el otro micrófono. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. El día de hoy, creo que ahí con el sonido. Bueno, desde aquí para que no interrumpa el sonido. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, pásele. Vamos a iniciar el día de hoy con una actividad de presentaciones de tres títulos que tenemos ya por aquí. Pueden ver ahorita, son tres títulos diferentes y pues bueno, esperemos que nos dé tiempo para poder disfrutar el día de hoy de esta presentación, que a mí me parece que lo vamos a tratar de hacer como más como charla. Conozco al maestro, bienvenido maestro Raúl, a Neri, un amigo también, y tenemos aquí a Patrick. Bueno, el maestro Raúl Bañuelos, algunos de ustedes pues ya lo identifican, lo conocen. Él es de aquí de Guadalajara. Para las personas que aún no conocen al maestro, él es investigador del Centro de Estudios Literarios y profesor del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ha publicado infinidad de libros, entre ellos está tan por la vida, poemas para un niño de edad innumerable, por un chingo de cosas que vivimos juntos, menesteres de la sangre. Por ahí yo tengo el libro de Junturas, que no viene aquí, pero es un libro muy, muy interesante, maestro. Y bueno, también él es el creador del taller, anti-taller César Vallejo, el cual pues ya tiene bastante tiempo realizando, ya desde los años 80, desde el 85, realizando talleres el maestro. Y bueno, pues maestro, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo, gracias por compartir sus poemas. En este caso, para la editorial Viento Cartonero, hicimos una coedición con Sergio Fon, Viento Cartonero, y salió el libro que tenemos aquí, que pueden adquirir, y el poemario se llama Los Solos. Y ahorita me gustaría que nos compartiera el maestro todo ese proceso, el libro, y pues también Neri, también muchas gracias por, en este caso, también integrarse a la editorial Viento Cartonero, que pues salió una edición muy, muy interesante, que por cierto Neri siempre ha sido muy divertido en sus poemas, y con el puro título tenemos, ¿no? La Cojodorita, que no sé qué tenga que ver, pero está muy divertido este libro de Neri. Lo padre de esto, de estas ediciones cartoneras, es de que se pueden dar cuenta, cada uno tiene diferente portada, ¿no? Ahí podemos jugar, disfrutar con las portadas, y si ustedes se animan a adquirirla, pues van a poder escoger la portada que más les guste, el color que más les guste. Por aquí hace rato ya se vendió uno, y dicen, a mí me gusta el morado, pues ahí está el morado, el rojo se ve bien, pues está bien. Bueno, Neri Tello es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, promotor cultural y tallerista. Dentro de las publicaciones que ha tenido está la de Cuerpos Rotos, de Paraíso Perdido y Ayuntamiento de Guadalajara en el 2004, Playas Underground, Arlequín, Fonca, 2005, Vertebración del Silencio, Tierra Adentro, 2010, y Revolución Godoy, de Verso Destierro, 2014. Él es actualmente profesor de comunicación en la Prepa 7 de la Universidad de Guadalajara. Y pues, Neri, bienvenido. Ahorita pasamos ya a los textos rápido, aquí con las presentaciones. Tenemos aquí a Patrick, le damos la bienvenida. Él viene, aunque es escocés, ahorita nos va a explicar brevemente, pero viene de una universidad de Inglaterra a estudiar precisamente esto de los libros cartoneros. Y bueno, estuvo en el proceso de armar los libros de Neri, de Raúl. Entonces también estaría interesante no solamente escuchar la obra con los escritores, sino también ese proceso, ¿no? Yo creo que la gente, bienvenidos, la gente que viene también quiere saber un poco del escritor, ¿no? Quiere convivir con él. Ahorita terminando, pues podemos platicar con el escritor, le vamos a invitar un cafecito aquí a la rueda comercial, entonces, para que nos acerquemos con los escritores. Entonces, esto más que una formalidad de una presentación formal, pues se va a convertir más bien en una tertulia, una charla de café, que ya nos están trayendo aquí el café. Entonces, esperemos que lo disfruten, y que también ustedes, va a haber un momento en que puedan participar, preguntar y pues charlar, ¿no? En un momento. Y bueno, el otro libro que tenemos es de Roberto López Moreno, él es de Chiapas y también es un gran escritor. Y pues bueno, el maestro Roberto no pudo asistir, él vive en la Ciudad de México, pero tenemos su libro que se llama Señores, vengo a cantarles, 19 corridos y un paso doble. Ahorita yo les explico un poquito más de cómo surge este libro. Y pues bueno, de este lado, bienvenidos, y quien se quiera arrancar como el mariachi, ¿no? Arránquese de ahí. Bueno, la mujer de todas las figuras pinta sus labios, escapan los números de su bolso y encierra el humo del cigarro. Un árbol colgado de un árbol, otra vez, perdón. La mujer de todas las figuras pinta sus labios, escapan los números de su bolso y encierra el humo del cigarro. Un árbol colgado de un muro se ha suicidado, que le entierren junto a mis restos. Un poema, un directorio, la revista del New York Times. Que la mujer de todas las figuras no se dará cuenta de quién muere. Para los puercos, cualquier masa es la misma. Fumo un cigarrillo y un ladrillo rompe la línea del cloro. Las hojas lloran sus tráqueas, el adobe llora, y la sal forma palacios de chapulines, y los chapulines son protozoarios de historias químicas, y la química está en tus labios y entra por los míos. Mujer, vístete pronto. Afuera espera el universo que se expande mientras fumo un cigarrillo. Manifiesto. A falta de un lugar para mamuts sin ojos, de un lugar donde tomar la siesta con los testículos de fuera, a falta de un cabaret con música eyaculatoria en los oídos, porque el frijol está caro y al poeta se le endurece la vida. Por eso estamparé poemas en los tendederos post-crisis, porque estoy solo y desamparado, y no tengo con quién desquitar mi tacto, porque la soledad está llena de náuseas y dos que tres borrachines, porque estoy limpio y me embriaga sus pezones, me internaré en el remolino que tiene en su cabello, porque la cifra de muertos se acrecienta y suman más de 3,000, porque el primer lugar lo ocupan los ejecutados y un ejército desinhibido de mutantes, porque tiene de rehén a Gregorio Samsa y el presidente Kafka ha llamado a la concordia. Nos manifestamos porque no hay lugar para mamuts sin ojos. Nos manifestamos contra los pasos a desnivel y las mujeres vampiros, contra los tipos New York Roman Times y su familia areal con descendencia Garamond, contra los algoritmos y su jerarquía religiosa, contra la uniformidad de pensamiento, contra la Virgen, por tanto, hacer perder el tiempo. Nos manifestamos de 2 a 6, de 7 a 8 y de 6 a 9 para no cruzarnos con la manifestación de las 7. Nos manifestamos en horario de oficina. Nos manifestamos por la calzada, doblando por Juárez hasta llegar a Palacio de Gobierno. Nos manifestamos incompetentes e incompatibles con el maestro de clase. Nos manifestamos incapaces de completar un poema en verso. Nos manifestamos dolores estomacales. Manifestamos crisis por disolvencia económica. Manifestamos ebriedad en tercer grado. Manifestamos el dolor del compañero que no vino. Manifestamos descomposición orgánica en los sentimientos. Manifestamos todos los anónimos aquí presentes el siguiente manifiesto que queda de manifiesto en este manifiesto. Papá fue Mick Jagger o algún Ramón. Las grandes películas se filmaron durante la década de los 50, me decía, y platicaba que James Dean, durante los rodajes de Rebelde sin Causa, solía salirse de las grabaciones solo a beber, a provocar peleas y a que lo sodomizaran en los pequeños y sucios bares de la ciudad de Hollywood. Y hablaba de un tren llamado Deseo y de Marlon Brando, lo que se supone fueron sus grandes amores, y me hablaba de todas las glorias que se supone engendraron las décadas posteriores, sus décadas. Papá jadeó con Angélica María, soñó con tirarse a Julissa y deseó el amor dúplex de las hermanas Milly Pilly. Eran tiempos duros. Hablaba con tanta añoranza de la muerte de Sada, de la represión del 68, de los toscadiscos, de los viniles, de los halcones, de la Liga 23 de septiembre, del penal de Oblatos, de las ideas rojas. En una ocasión conoció a Carlos Monsiváis cruzando la esquina de Miguel Ángel de Quevedo y supo que todas las verdades, sin ser verdades, eran apenas un balbuceo en la boca de Monsiváis. Papá siempre lo supo, que terminaría sus días tal y como los bebió, tras de un pomo entre revistas literarias y un sinfín de intentos por acercarse a una vida literaria. Nunca publicó un poema y apenas leyó un par de derrotas en las cantinas maltrechas donde a nadie le importa un bledo. para dejarle el micrófono a Raúl. Bueno, voy a leer estos dos últimos. Raúl Zurita. Raúl Zurita, chileno de origen desconocido, hablaba con los monos del zoológico, pero la poesía no es para los monos comunes y corrientes, tal vez para los changos morados de la luna. Quizás ellos entiendan que por tres líneas el mundo juega la soga, el mundo come pan con palabras. Raúl no tuvo en cuenta que la poesía respira, que le importa un bledo el mundo incapaz de detenerse, porque no sirve para cambiar una bombilla o una llanta, para hablar con el juez o comprar huevos, tortillas y frijoles. No tomó en cuenta que los monos son cotidianos, que el mundo es cotidiano, y sin embargo la poesía nos atrapa, nos envuelve, reclama su lugar en el espacio. Tal vez por eso Raúl Zurita, chileno de origen desconocido, tomó palabras y habló con los monos del zoológico metropolitano. Y para terminar, Benjelloun vivía en un cofre. Yo debería buscar un zapato o una botella para esconderme de los mundos que quieren escriba. Lorca ya escribió a Preciosa y el aire. Whitman ya se cantó a sí mismo. Waldo Rojas junto a Anthony Sblue jugaron ajedrez con la muerte, y ella buscó a Pellicer, se enamoró de Villarrutia, martirizó a Gorostiza y Sabines la mandó a la chingada. Yo debería de vivir en el cofre de Benjelloun y escribir mientras joven, pero no soy vidente y Rambo ya lo hizo. O escribir como Pessoa, pero no tengo para darle de comer a cuatro personas. Con trabajo come la mitad de mi cuerpo. Yo no me canso como Neruda de ser hombre. Me canso de tratar de escribir, sobre todo cuando Parra, bajando desde el Olimpo, denunció a tantos que pienso podía verme. Me canso de tratar de escribir y tener a mis perros con hambre, de no saber que la poesía toma por asalto, nos secuestra, nos lleva a sus naves, nos fecunda, y cuando nos olvida con un poema en brazos, y cuando tiene gana regresa. Por eso, como Benjelloun, quien vivía en un cofre, busco un zapato o una botella para esconderme de los mundos que quieren que escriba. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Patricia. A esta hora de la siesta espero no dormirlos con los poemas. Agradezco mucho su presencia aquí y veo, pues, queridos amigos, mi esposa, Felipe Quintero, Manuel Ramírez, Patricia, más amigos que no alcanzo a ver. Muchísimas gracias a Israel, a Patrick, todo su trabajo para esta hermosa publicación. Ya veo a Jorge Sousa y a Sofi. Bienvenidos. Es un trabajo muy bello que reúne 30 poemas, cuya forma de estar en esta compilación le dieron también el título junto con un poema que se llama también así. Me explico. Siempre he procurado hacer, siguiendo la lección de Pablo Neruda, que decía, un día le preguntaron, oiga, ¿qué poemas está escribiendo ahora? Y él volteó y dice, yo no hago poemas, escribo libros. Entonces me propuse hacer eso también, siguiendo esa lección del maestro, del gran maestro. Y el caso de este es diferente. De repente me llama José de Jesús San Pedro de Zacatecas. Estoy hablando de la primera edición que salió hace más de 20 años. Me llama y me dice, oye, quiero un libro para dos filos, una plaqueta para publicar. Le dije, no tengo reunido un libro. Pues reúne de los dispersos. Entonces seguí su consejo y reuní estos poemas dispersos. Y por eso también ese título de Los Solos, porque están solos. Ahí va un solo también. Adiós, compañero. Entonces, son poemas solos, no están acompañados. En un libro completo, pues cada poema a veces apoya al anterior o refuerza el que sigue, hacen equipo. En este caso, pues el riesgo es que la lectura, bueno, se puede proponer otro tipo de lectura, que abran el libro y lean un poema suelto donde caiga, ¿verdad? Y empezando con ese criterio, no voy a empezar a leer poemas en el orden que había pensado al principio, ayer mismo. Voy a empezar leyendo dos poemas que están dedicados a dos amigos, queridos amigos presentes aquí. Uno que ya marqué, dedicado a Manuel Ramírez, querido pintor aquí en primera fila. El poema se llama, bueno, para el pintor Manuel Ramírez, Pintar la vida. Manuel trabaja con semillas, con gérmenes, con ramas, con raíces, obras de arte magníficas que a mí me fascinan, con semillas también. Entonces, este poema es como paralelo a su trabajo. Pintar la vida. En el telar directo de la naturaleza, la vida crea un microcosmos con la magia de su imaginería y los colores de su mano ágil y conocedora. De la tierra soterrada desentierra raíces que son peces, escaleras que son árboles, escarabajos que son estrellas, hierbas que son gusanos. Lo que se ve es lo que es y sea. Mirar adentro, raíces creciendo en el aire, rostros que transparentan miradas o paisajes interiores, interiores que se dejan andar afuera. Mirar adentro para extraer colores que revelan lo que oscuro estaba, cuerpo adentro de la tierra, cuerpo adentro del hombre, cuerpo adentro del aire, pintando la simultaneidad, la interespacialidad de lo existente. La vida nos hace brincar con ranas, aluzar con luciérnagas, volar con pájaros, caminar con ciempiés, aullar con lobos, llorar con lluvia o crecer con árboles. Muchas gracias. Con Jorge Souza he compartido la amistad de muchos años y su estímulo para seguir adelante en la escritura, y también un tema especial del que hemos hablado. Yo admiro mucho su capacidad de análisis poético, que hace con profundidad y con extensión muy ágiles, y entonces este poema no estaba dedicado. En esta segunda edición se lo dediqué a Jorge porque es una pequeña poética. Jorge, para Jorge Souza, la poesía. Nada la disipa, como una garza sobrevuela el lago, así va y vuelve la poesía inagotable. Todo lo contiene, como la neblina del atardecer envuelve a las cosas desde sus alrededores, como asciende la vida hacia los hacia las cumbres. De muerte no podrá morir, ni de vida ser ajena. Plenitud de plenitudes, vacuidad de vacuidades. Muchas gracias. En algunos ejercicios que hacíamos en el antitaller, hablábamos de los contracantos. Esto viene de una lección que nos da Pedro Mir, en un libro, él es boliviano creo, y tiene un libro que se llama Contracantos a Walt Whitman. Entonces, si Walt Whitman dice, me canto a mí mismo, Pedro Mir dice, le canto a todos mis compatriotas, etcétera, ¿no? Es un poema, libro de largo aliento con temática social. Entonces, en ese sentido, una vez hicimos un ejercicio utilizando como contracanto los amorosos de Sabines, pensando en que si en un tiempo las estructuras fijas fueron los sonetos, los romances y otras figuras, hay poetas que, dada su profundidad y su entrega absoluta a la poesía, brotan de sí estructuras nuevas, y según creo, Los Amorosos es una estructura nueva que pusimos a prueba en un ensayo de taller que duró todo un día, previas entradas al tema con ese poema. Y entonces yo soy heredero también de ese ejercicio. Cuando escribí este poema no me había dado cuenta de eso, pero después de haber tratado algunas veces cercanamente al maestro Sabines, pues le quise dedicar el poema, es a Jaime Sabines. Por ahí van a encontrar los ecos de Los Amorosos. Los solos. Los solos no tienen compañía porque no quieren asolar a nadie. Envidian al que fueron antes y al que serán mañana. Se saben mejores sin ellos mismos y peores si no existieran. Tienen sembrado un terreno lejos de todas partes que cosecharán un día lloviendo. Sufren porque quieren, si a nadie quisieran, sufrirían por cualquier otra cosa. Les gustan las multitudes para sentirse más, y hay tardes enteras en las azoteas donde acompañan el atardecer. Se quedan viendo una noche, una calandria, una belleza de cuerpo para viajar en el corazón del instante. Se sienten, se meten a bares donde nadie sino todos estarán con ellos. Beben cerveza sin sed, lloran sin lágrimas, piden sin ofrecer. Son una casa sin abandonar, dejados hacia lo que dan, tienen un agujero extra debajo de la puerta y un vidrio delicadamente quebrado en la ventana. Se sacan a balcón para verse en compañía del aire. Les duele lo que no gozan sin medida. Los solos piden lo que han de dar, tienen todo para dar, y lo mucho que aman es el mayor secreto del mundo. Para terminar, creo que un poema que habla de mucho de naturaleza y es como en este momento creo que refrescante. Este poema fue escrito, como había comentado, hace muchos años, pero tiene de alguna manera referencias a fuera del tiempo, a Laudato Si del Papa Francisco. Se llama Pájaros con mar de fondo. Pájaros con mar de fondo. El horizonte tiende una línea donde tiendo mis ojos a secar. Se oye un canto cerca, cuelgo mis dedos en la música, llueve sobre el mar. Embarco una almohada, navego en el azul, la nube gris que atraviesa el cielo hace un fondo de pájaros, vuelo. En la punta del árbol se detuvo el pájaro, y se detuvo el aire y el silencio y la luz cantaba. En la espesura del árbol entraron dos pájaros, silencio, cantaba la luz. En el último instante de la tarde vuelan los pájaros de la noche total. Una punta de luz en el pico suben hasta lo alto. Tiendo mis ojos en el alambre de los pájaros, levantan el vuelo hacia todos los puntos del horizonte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Raúl Neri. Voy a tomarme nada más un minuto para leerles un poema de aquí del maestro Roberto López Moreno, escritor de Chiapas, que recientemente, hace algunos meses, cumplió 75 años y le hicieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, un gran poeta vivo de Chiapas. Y pues bueno, si quieren saber más del maestro Roberto, pues aquí está un poeta chiapaneco que también le pueden preguntar ahorita, que platicamos ya largamente del maestro Roberto, y él está encantado. Por internet nos dijo que pues, muchas gracias. Ya se presentó este libro en la Ciudad de México, en la Universidad Obrera, ahí cerca del Zócalo de la Ciudad de México, y el maestro muy, muy contento, ¿no? Si gusta adquirirlo, la verdad se van a llevar un libro muy bonito, está diseñado muy bonito porque trae algunos grabados de artistas de Chiapas, entonces como en la portada, entonces está muy muy interesante. Y bueno, rescatar el corrido tradicional, y te van a encontrar con corridos, por ejemplo, a la muerte de Siqueiros, a José Guadalupe Posadas, a Silvestre Revueltas, tiene un corrido a Ricardo Flores Magón, o sea, a muchos personajes interesantes. Entonces, el día de hoy, ahorita voy a leerles solo uno, que es el corrido a la muerte de Revueltas, ese gran escritor mexicano, que yo admiro mucho, y está muy hermoso este corrido. Entonces, lo voy a leer como para dar la presentación de este libro que se llama Señores, vengo a cantarles, 19 corridos y un paso doble de Roberto López. Bueno, dice así. La muerte de Revueltas. Año 1976, por acá, murió don Pepe Revueltas, lo llevamos a enterrar, lo del don es por respeto, el Pepe es por hermandad, cuerpo que va del combate al panteón de la piedad. Esto que risa me da, lo mismo que los mismos que lo mataron, lo quisieron enterrar con puñados de palabras de sonido nacional. Pero su pueblo, don Pepe, no permitió esa maldad. Mire qué linda su gente cuando se pone a cantar. Su fosa no es fosa abierta, es pupila donde está, viendo a su pueblo de fiesta que le vino a rescatar. De pie, don, con Rosaura al frente, con Silvestre y muchos más. Canta el trigo, la mazorca, la tortilla junto al pan. Murió don José Revueltas, le han querido manosear con palabritas brillosas, oliendo a oficialidad, y no alcanzan a tocarlo, y eso qué risa me da. Con tu piel de cárcel ibas, caminando tu humedad, qué traje tan lastimado, qué llagas de soledad, bandera de sol herido, eso fuiste nada más, voz y pulso de tu pueblo, vena en rebeldía total. Con verde cincel fincaste el verbo que era en la cal, tu carne tan perseguida velando la libertad. Niño de sonrisa tierna, hombre de duro mental, en tu cuerpo estaba México, hostia de azúcar y sal. ¿Qué papel aguanta el peso? Ahora cabe preguntar, para escribir con tu nombre la patria, tu verdad. Moriste de pie, sin prisa, en el laico son nacional, y estabas naciendo lumbre en vientres de eternidad. Te fue cubierto la tierra, lenta lentitud letal, mas tu muerte se hizo mitin para volver a cantar. ¿Cómo luchó este Revueltas? ¿Cómo le gustó luchar? Que viva José Revueltas, corrido de nunca acabar. Canta el trigo, el elote, los coches de la ciudad. Murió don José Revueltas, le quisieron manosear con esos oradores hijos de la Malinche y del Nahual, y no alcanzaron su cuerpo, y eso, eso, qué risa me da. Y bueno, como les explicábamos un poquito, estas ediciones cartoneras, algunos que no han conocido este tipo de ediciones independientes, pues surge en Argentina, ahí por el 2003, con la editorial Eloisa Cartonera, y pues bueno, a partir de la crisis se les ocurrió hacer esto con cartón reciclado, y es el mismo proceso que llevamos a cabo en muchos países, Y bueno, la prueba está que en Inglaterra ya voltearon a ver estas editoriales por parte de una universidad en Inglaterra, y qué bueno que eligieron México y qué bueno que eligieron Guadalajara, porque aquí hay varias cartoneras, y el que inició la cartonera aquí en Guadalajara es Sergio Fong, que por allá anda con la rueda cartonera. Después yo aprendí de Sergio, y yo como soy del municipio de Catepec, Estado de México, pues le puse Viento Cartonero, y pues estoy muy contento de haber hecho estos tres títulos que salieron, están fresquecitos, y miren nada más que de qué grandes autores, ¿no? Entonces, nada más brevemente, Patrick Vance, explicar un poco la experiencia que tuvo con el armado y el pintado. Ahorita estábamos terminando los de Neri en la mañana, y quedaron ahí todos así como, pues muy raros, pero quedaron ahí bien interesantes, ¿no? Gracias, Isra. Sí, yo formo parte de un equipo de investigación universitaria de la Universidad de Surrey, y estamos haciendo un estudio comparativo entre editoriales cartoneras en Brasil y en México, ¿no? En Sao Paulo, y aquí en Guadalajara y otra ciudad mexicana. Y el resultado de ese estudio va a ser eventualmente un libro, y también algunos artículos que son una combinación de investigación antropológica sobre la producción de estos textos y libros cartoneros, y también un análisis literario de algunos de estos textos y libros, ¿no? Que lleva a cabo mi coordinadora, la coordinadora del proyecto, que es profesora de letras. Y también otra cosa que haremos es que, y ya hemos hecho, es llevar muchos de estos libros, de estas colecciones cartoneras, a tres bibliotecas en Inglaterra, ¿no? Que uno es de la Biblioteca de Londres, otra es la biblioteca de la Universidad de Cambridge, y otra es de Senate House en Cambridge, en Londres, donde está un centro de investigación de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, vamos a tener estos libros y otros van a tener, esperemos, un público más grande allá en Inglaterra. Y la verdad, sobre mi experiencia, ha sido muy lindo cómo me han dado la invitación, la bienvenida aquí, y ha sido un placer poder participar en ese proceso de producción, ¿no? De la materialidad, desde el cartón, de ayudar a elegir la forma del libro, el pintado, y la espontaneidad, ¿no? Que surge también de cómo combinamos pintura, distintas texturas, distintos textos, ¿no? Distintas intertextualidades. Y bueno, me ha dado el placer también de leer estos nuevos y reeditados libros de grandes poetas de aquí y también de Chiapas, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias. Tenemos todavía algunos minutitos antes de terminar, a las 5 inicia otra actividad. Entonces quisiera que ustedes participaran, aprovechando aquí que están los escritores que ya nos compartieron su obra. Si quieran comentarles algo, preguntarle, para ya en estos últimos minutos ir cerrando. No sé si alguien quiera comentar algo o quisieran disfrutar un poco más de la obra, no sé, por aquí. ¿No? ¿Todo bien? Bien, la pregunta era otra, pero ya que me dieron el micrófono. Ánimo, sí. Gracias, es una gran oportunidad escuchar un poco de esto. Yo soy venezolana y sí, admiro mucho al maestro Roberto López Moreno, porque tengo 3 años de haber vivido en Chiapas, 3 años viviendo en Chiapas, y tuvimos una oportunidad grandísima en su momento, en 2014, de hacer un homenaje en el Festival Mesoamericano de Poesía que se realiza en el Soconusco. Mi pareja lo organiza hace 9 años y yo me incorporé hace 3. Y cuando lo organizamos en esa oportunidad en 2014, el festival tuvo por nombre en homenaje a Roberto López Moreno. Y fue la primera vez en años de su carrera que se hizo un homenaje en su ciudad, en Huixla, en su municipio, en la plaza central de su pueblo. Y estuvieron toda la gente, pues su familia, mucha gente del pueblo que lo conocía de las calles, gente que no sabía de su obra y gente que sí sabía, pero que no había tenido oportunidad de homenajearlo. Entonces ha sido un recuerdo muy bonito, y me encanta que estando aquí en Guadalajara, teniendo yo 4 días de haber llegado, pues me topé de nuevo con la obra de Roberto López Moreno. Eso ha sido un gran encuentro. Y además, conocer también la poesía y a otros poetas maravillosos. Me encantó lo que leyeron. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, bueno, pues creo que alcancé a escuchar. Pues sí, están a la venta. Ahorita, como se tiene otro evento, para no tardarnos aquí, Al terminar, si nos gustan acompañar aquí a la librería, a la Café La Rueda, para tomarnos un cafecito, y ahí pueden adquirir el libro, y si gustan que ellos les dediquen el libro. Vamos a estar aquí en las mesitas de aquí del Café La Rueda, que ya nos debe ahí unos comerciales, pero sí, vamos a estar ahí para que no interrumpamos las demás actividades. No sé si alguien quisiera comentar algo más para ir cerrando, ya que tenemos ya poquito tiempo. Y va a estar a la venta en $80 cualquiera de los libros del maestro. Y pues por ahí quieren comentar algo breve, ¿no? Para que. Buenas tardes a todos. Miren, yo estoy muy sorprendido gratamente por la calidad del evento, pero también sorprendido no tan gratamente, porque un evento tan hermoso como este, yo trabajo en la Facultad de Derecho, en Seminario de Investigación, soy maestro ahí, y trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en una secundaria, y por ningún lado los veo a ustedes, o sea, les hace falta mucha publicidad, mercadotecnia, hacen cosas hermosas, pero yo no entiendo por qué no hay esa conexión con las facultades, con buena parte de la universidad, con buena parte de las secundarias, de las preparatorias. Esa parte sí estoy sorprendido, me gustaría que buscáramos juntos la manera de que esto ya no fuera así, de que en el siguiente evento muchísima gente supiera, pero no sé si es pensar, soñar demasiado, escucharlos en radio, decir, hay este evento, va a haber este evento, no sé, pero hace falta muchísimo, muchísima publicidad. Ahí lo dejo. Sí, bueno, muchas gracias. De hecho, ahorita se está transmitiendo, saludos a Jacobo, por radiocartón.com, en la estación de radio, ¿no? Entonces, ahorita, si quieren, paso el micrófono para que conteste. Bueno, hola. Bueno, es más bien a respecto a lo que comenta el señor, a Sergio. Sergio, realmente sí hay una difusión. Nosotros, por ejemplo, en la preparatoria 19 hemos invitado a Neri y Tello con unos conversatorios, ¿no? Yo creo que depende también de la organización interna de cada preparatoria, pero también son invitados los escritores para Ecosfil. Hay un montón de eventos en los cuales sí hay difusión, pero también depende de las otras dependencias que también se acerquen. Sí se presentan en y sí tienen vínculo con preparatorias, e incluso creo que te vas a presentar, ¿no?, en Ecosfil, que es precisamente este acercamiento entre el autor. Entonces, por mi cuenta, yo sí los ubico, los he invitado, está abierta la invitación, e incluso ustedes podrían pues también buscarlos, no nada más del autor para las personas, sino que las personas también se acerquen hacia los escritores y que los inviten, ¿no? Ellos están en disponibilidad. Se los digo porque yo le pregunté y él dijo que sí. Muchas gracias. Bueno, yo a veces considero que a final de cuentas este tipo de eventos no es para las masas, es para quien quiera llegar, para quien esté dispuesto, y en ese sentido pues se agradece, y no solamente se agradece, se convierte en una cuestión íntima, y me parece muy acertado que de alguna u otra manera pues estemos coincidiendo en este punto. Y si los demás quieren o no quieren participar, lo importante es pues que estamos aquí y que estamos participando de este evento, pues. Bueno, hago mío las palabras de Vicente Aleixandre o de Jorge Guillén, ya no estoy seguro, que decía que uno escribe para la inmensa minoría. Bueno, pues no sé si ya nadie más tenga algún comentario o duda, pero ya vamos a ir cerrando, ya creo que pasamos allá al último porque ya tenemos poquito tiempo, y seguimos aquí en la cafetería para que sigamos platicando. Vamos a pasar a la última pregunta o comentario, gracias. Bueno, mi comentario es porque yo soy una persona que siempre estaba interesada en la poesía local, y de una u otra manera, cuando hay tiempo leo, voy a escuchar poesía. En este caso me parece fabuloso el que ustedes estén aquí en un espacio público y los felicito por eso, pero quiero también felicitar enormemente a Sergio, que es un incansable, a Sergio Fon, que es un incansable promotor de la poesía y la literatura en Guadalajara. Creo que Sergio, para mí, me merece todo mi respeto, porque es todo un guerrero en este contexto. Y la verdad, Sergio, pues felicidades, ¿verdad? Porque yo sé que te aplica siempre, ¿verdad? Y simplemente eso, yo creo que Sergio se merece un fuerte aplauso. Bueno, sí. Y aparte es un incansable pasador del micrófono, no se cansa. Entonces, no, gracias, de verdad gracias, porque yo soy cartonero por su culpa de este chino barista. Entonces, pues gracias a él yo me formé como cartonero. De hecho, el libro del maestro está editado, una coedición, La Rueda Cartonera, con Viento Cartonero. Entonces, estamos muy felices de que el maestro Raúl nos haya invitado. Entonces, bueno, pues vamos a dar por terminada la presentación del día de hoy. Parece que nos van a dar unos reconocimientos y nos seguimos aquí en la cafetería. Maestro, los invitamos a echarnos otro cafecito y ahí pueden acercarse para, si gustan, adquirir el libro, platicar un rato con ellos. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y seguimos ahorita ahí. Gracias a los participantes de esta mesa del Viento Cartonero. Vamos a dar lectura a este reconocimiento. La octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, la Dirección de Cultura de Guadalajara y la Asociación de Libreros de Guadalajara entregan el presente reconocimiento al maestro Raúl Bañuelos por su participación en el programa de actividades de esta edición 2017. Al maestro Antonio Neri Tello le hacemos entrega su reconocimiento. Y a Israel Soberanes del Viento Cartonero, pues muchas gracias por su participación. ¿Cuándo va a ser? ¿Mundial? Ah, mundial. Pues para el otro. Muchas gracias a todos, los esperamos en la cafetería del Chino.